invitar a todos a pensar o imaginar mejor, en un momento de silencio, alguna de las imágenes que tienen en este momento de las experiencias durante esta semana. Una imagen que quizás simbólicamente expresa lo que vas a llevar hoy. Una imagen quizás de algo que te ha impactado o algo que te ha hablado o tocado de una manera especial. Si tuviéramos un poco más tiempo, quizás sería interesante dialogar un poco, compartir algunas de esas imágenes con alguien. Es otra manera para compartir nuestra fe, expresión que hemos hablado mucho durante todos estos años del proyecto de renovación. A veces es más fácil compartir las ideas y menos fácil compartir el afecto, las imágenes, la imaginación. Pero creo que es importante, ¿no? Yo voy a mencionar algunas cosas que quizás estarían entre mis imágenes, no digo que sean las más importantes, pero la convivencia misma que hemos compartido, momentos de oración común, la oración del Santísimo, oración San Juan de Sahagún, expresiones de luces y sombras. Creo que todos vamos a recordar lo que pasó con las sombras en el Refugio Norte. El asado que celebramos y compartimos. Las conferencias. Ciertamente el espíritu de agradecimiento y celebración. Celebración de todo lo que hemos podido realizar, experimentar durante todo ese camino recorrido en los 14 años del proyecto ICOMA. Pensar en imágenes es importante porque nos ayuda a recordar a otro nivel lo que es nuestra fe, lo que es que nos une con hermanos muchas veces. Creo que es importante recordar que la fe es, antes de todo, una experiencia. A mí me viene en mente la experiencia de los discípulos de Emaús, que iban caminando, seguramente tristes, seguramente con mucho dolor en el corazón, porque habían perdido quizás hasta la esperanza. Jesús había muerto. Ellos regresaron a su pueblo, eran sus discípulos. Habían experimentado algo con Él y terminó así. Y como sabemos, encontraron por el camino a uno que inspiraba algo en ellos, que explicaba las escrituras y decía, ustedes no habían entendido esto y aquello. Pero en la experiencia de compartir el pan, es decir, en la experiencia de compartir vida, ahí sus ojos fueron abiertos y experimentaron a un nivel muy profundo esa presencia de Jesús resucitado, que cambia, que realmente transforma la vida. La fiesta que celebramos hoy del Sagrado Corazón de Jesús es otra expresión, no tanto de una verdad teológica, aunque claramente tiene expresiones de lo que es la misericordia de Dios, el amor de Jesucristo que murió en la cruz, para que nosotros supiéramos, que sepamos que realmente Dios nos ama. Pero es esta expresión simbólica que va a otros niveles del corazón, que representa tanto en la vida humana, que expresa lo que es el amor, pero todo el ser humano, no solo a nivel de sentimientos, no solo lo que pueden ser, digamos, afectos de uno u otro tipo, pero la profundidad del ser humano de Jesús, su sangre eterna en nosotros. Este amor que ha seguido hoy continúa llegando a nosotros y que Jesús después pide que nosotros compartamos con los demás. Una imagen del amor de Cristo. Y entonces en esta celebración final de esta semana, creo que es importante reconocer lo que hemos aprendido, método, procesos, elementos de lo que son, digamos, los principios y los valores de nuestra vida, pero también la experiencia de lo que hemos compartido, de haber dialogado, de haber compartido fe, de haber experimentado con hermanos que quizás ni siquiera conocíamos antes de llegar aquí, y ciertamente si pensamos de hace 14 años, ¿dónde estábamos con Agustinos y dónde estamos hoy? Llevar también estas experiencias con nosotros y compartirlo con los demás. Gozar en ese sentido de la presencia del Espíritu que realmente se ha hecho presente entre nosotros. Y con esta experiencia mirar hacia el futuro con esperanza. En ese mismo sentido creo que es importante seguir viviendo lo que es la Eucaristía, que es la acción de gracias. Y quiero usar este momento para mencionar a algunas personas, y siempre hay el riesgo de dejar fuera algo, pero personas que durante todos estos años han contribuido tanto a este proceso del proyecto Hipono, de la renovación de la orden en América Latina. Ya el otro día hablé un poco, cuando Miguel Ángel Recitas estaba aquí, de su visión y su valentía, lo que significaba empezar ese proceso. Ahora voy a mencionar nombres, son los hermanos que han trabajado en el equipo de animación comunitaria. Muchos de ustedes están presentes y, aunque no quieran, voy a pedir que se pongan de pie, porque es otra imagen, pero es otra realidad. Voy a leer todos los nombres, pero los que están, por favor, se pongan de pie. Los miembros desde el primer equipo de animación, Jesús Guzmán, Juan Lyon, Miguel Ángel Keller, Roberto Jaramillo, Arturo Pecaro, Pedro López, Fernando Sarasúa, Mario Mendoza, Siriaco Madrigal, Luis Augusto de Matos, Juan Betancourt, Miguel Ángel Luis Quintero. Personas que han trabajado mucho, han tenido que hacer grandes sacrificios a veces, han contribuido muchísimo a este proceso, y a quienes creo que de nosotros todos, en nuestras circunscripciones, toda la orden, debe mucho. Y no creo que sea fuera de lugar de pedir a todos a darles un fuerte aplauso. En su homilía a la apertura de la parecida, tu padre dijo estas palabras: queridos hermanos, este es el rico tesoro del continente latinoamericano. Este es su patrimonio más valioso. La fe en Dios, amor, que reveló su rostro en Jesucristo. Ustedes creen en Dios, amor. Esta es su fuerza que vence al mundo. La alegría que nada ni nadie les pueda arrebatar. La paz que Cristo conquistó para ustedes con su cruz. Esta es la fe que hizo de Latinoamérica el continente de la esperanza. Ciertamente la orden espera mucho y pide mucho de ustedes también. Y la fe, la experiencia, la esperanza, la búsqueda, la inquietud, el trabajo, la misión y muchos otros elementos de lo que es ser iglesia, ser orden, ser latinoamericano, son elementos que ustedes han recibido, nosotros hemos recibido, no, pero que tenemos que compartir también. Y ya mencioné el otro día que incluso en el futuro de la orden, en el próximo capítulo general, puede ser que la orden pide mucho de ustedes. Y eso significa también ser fiel, no tanto a un proceso, pero ser fiel a un espíritu dinámico de renovación y de búsqueda constante como auténticos agustinos. En las lecturas hoy hemos visto un poco esta imagen de Jesús pastor. El Evangelio nos habla de los 99 y del 1 que se aparta del rebaño, que no iría a buscarlo. Ahora, si Jesús viniera hoy, creo que diría: antes de dar esta imagen, voy a hacer una encuesta. Y vamos a preguntar a las ovejas cuántos quieren quedarse, cuántos quieren irse. Y quizás una oveja se va. Pero de los otros 99, quizás 49% quieren estar con el rebaño y caminar con el pastor. Tal vez otros 30 quieren caminar, pero no con tantas ganas. Y quizás hay 15 o 20 que no quieren moverse con el rebaño. Sí están en el rebaño, pero no quieren irse. Bueno, dejando a lado las encuestas, yo creo que hoy también hay una pregunta muy importante para nosotros. Cuando volvemos a nuestros hermanos, a nuestras comunidades, sabemos muy bien que vamos a encontrar a miembros que están muy entusiasmados con nosotros y quieren seguir trabajando. Pero sabemos también que hay otros que no comparten el entusiasmo, la convicción de lo que es vivir un espíritu renovado de ser agustinos y agustinos en América Latina. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Y cómo podemos responder y compartir con ellos lo que hemos compartido? Y ahí hay un desafío muy grande. Y no pretendo yo a darles la respuesta. Yo creo que juntos también, y con sus propios consejos y de sus propias circunstancias, hay que mirar, hay que trabajar esto. Porque si es verdad que hemos logrado mucho en la renovación de la orden en estos años, sabemos muy bien que todavía no está terminado. Y para buscar una respuesta, creo que podemos muy bien volver al tema de este día, de esta fiesta del corazón de Jesús, volver a Jesús mismo, renovar nuestra fe y nuestra experiencia de un Dios que nos ama tanto que mandó a su Hijo que murió por nosotros. Volver a renovar la fe y la experiencia de este Jesús, hermano nuestro, en nuestras comunidades, creando entonces comunidades donde será posible dialogar, compartir la fe, buscar este Jesús, donde hay espacios de fiesta. No lo olvidemos, otro elemento de la alegría, ¿no? El que hemos dicho en otras oportunidades, porque realmente el pueblo puede enseñarnos a encontrar o promover nuestras comunidades, espacios de fiesta, de celebración. Y luego también muy importante en este proceso es renovar el espíritu de misión. Jesús comenzó la iglesia en su misión formando una comunidad de discípulos, que es prácticamente el inicio de su reino. su comunidad también fue parte del anuncio. Es decir, ser comunidad, ser anuncio, es parte integral del anuncio del reino. A veces creo que tenemos que convencer a nosotros mismos y a nuestros hermanos que la misma comunidad hace parte de esta buena nueva. Entonces sí, es importante que las comunidades tengan miembros y que los miembros participen, que haya todos los elementos que ustedes conocen. Volviendo a Jesús y renovando este espíritu misionero, creo que nos dará una dirección para el futuro. Seamos entonces misioneros del Evangelio, no solo con la palabra, sino sobre todo con nuestra propia vida, entregándola en el servicio, inclusive, si fuera necesario, hasta el martirio. Si nosotros, siguiendo esta misión, volviendo a nuestras comunidades, insertos en la comunidad y en la sociedad, podemos hacer visita en nuestro amor, nuestra solidaridad fraterna, si sabemos promover el diálogo con los demás miembros de la comunidad y en el pueblo de Dios, también nosotros estaremos participando en lo que es la misión de Jesús y la misión del reino. Ciertamente son muchos los desafíos que tenemos por delante, pero todos hemos experimentado que es posible. Igual que la vela que está encendida aquí delante de nosotros, que ha sido también símbolo importante en nuestros días, está ahí ahora, y que lo podemos llevar con nosotros, que tengamos esta fe y esta confianza, confianza en el amor misericordioso de Dios, que podremos seguir caminando con entusiasmo, con convicción, para continuar lo que no es un proyecto, lo que es nuestra vida. Ser anunciadores, ser discípulos, ser hermanos en el reino de Jesús.